Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera. Frontera Radio en el 107.8 de la frecuencia modulada. Y a partir de ahora, que son las 9 y 10 de la noche, empezamos un poquito más tarde por cuestiones técnicas. Comienza Un Punto Azul, que también nos puedes escuchar por internet a través de iVoox o en el enlace que te ponemos en Twitter o en Facebook, en enlace a Mega, para que te descargues el programa. Y la verdad que te importa nada que empecemos a las 9 y 10 o a las 9 y media, porque ahí lo vas a escuchar cuando tú quieras. Pero para la audiencia que nos escucha en directo a través de la frecuencia modulada, pues es esta hora. Y también a los que nos podéis escuchar en directo desde la página web www.aamagallanes.es. Y ya veo al amigo Luciano por ahí en una pestaña meneándose. Ya tenemos nuestros seguidores por aquí. Por aquí está, muy bien. Llegó tarde, que escuchaba una copla, claro, porque era lo que estaba sonando antes, con lo cual funciona bien. Buenas noches, yo soy Alfonso Saborido, el que está para adentro llevando el control técnico manual, y el control técnico digital lo lleva, a ver, Joaquín Barroso. Hola. Hola. Se escucha, Alfonso. Te están escuchando. Me escuchan, ¿no? Por lo menos en Guetaria se escucha, y si se escucha allí, se escucha en todos lados. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame los números primos de 300 a 200 al inverso. Inverso. 301. No, ¿por qué no hacemos mejor para que se escuche eso de cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todo. ¡Cumpleaños feliz! Después de esta leve anomalía, muchas gracias, proseguimos. La culpa tiene aquella. Después empezaremos con los tirones de oreja. La culpa la tiene aquella, que no. Está el público, que está cuchicheando. No. Que va. La culpa la tiene Serpiente, que me ha mandado un mensaje diciendo, dale tirones de oreja a Afonso, que yo no puedo pasarme por ahí. Serpiente, vale. Bueno, lo apuntaré. Pues muchas gracias. 48 vueltas al sol. Y espero que sean por lo menos 500 vueltas más. Hombre, ¿qué quieres? No me quiero morir. Cotizar en condiciones, ¿no? Para los Barnes. ¿Qué? Estilo Barnes, conservándote en cibor o algo así. Cerebro. Como Walt Disney, ¿no? Crionizado, metido en hielo. A ti te saludaron a Manuel Jiménez del Barco, eso sí, que te toma el sonido. David Chacón, buenas noches. Nacho. Ignacio López, buenas tardes. Acércate noches. El micrófono a tu boca. No te... Ignacio ahí, López, ahí. Buenas tardes. Noches. Buenas noches y Gloria en el público. Gloria es la culpable esta noche si escucháis esto. Aquí se escucha menos. Es que va a llover. Es que estamos comiendo a comprar como 3 kilos de caramelo de chocolate y estamos aquí, pues a mí me hacía falta. Bueno. Luciano lo tenemos aquí en directo, como si estuviera en la mesa, aquí participando. Lo tenemos a través de Facebook y el Twitter, el mío, el Asaburido, no para de sonar. Y bueno, pues eso, que no para de sonar, que muy bien. Vale, Un Punto Azul, comenzamos. Antes que nada, vamos a empezar igual que la semana pasada. Estuvimos hablando de nuestro compañero Juan Luis de Badajoz, que había descubierto una supernova compartida con científicos italianos. Y hoy, pues si entráis en su blog, que es ladecimaesfera.blogspot.com.es, pues es verdad. O sea, que ya se ha determinado que es verdad. O sea, que no se la ha inventado, sino que es certificada que es una supernova de verdad. Con lo cual, está obligado ya a venir al programa algún día. Le damos de plazo un año hasta el verano, porque si no viene, pues podríamos levantarle una calumnia o algo así para destruir su honor público. No, es broma, ¿no? Pero que tiene que venir algún día aquí, o si no, Bueno, también se puede hacer una cosa. Se podía Badajoz y grabarlo. Pero mejor que venga. ¿Cómo está de dinero la agrupación para pagarle? Mal. O sea, que lo tengo que mandar a la pensión de Paquita la Rasposa, que es la más barata, ¿no? Sí, pero que le pongan la habitación con baño. Con habitación con baño. Bueno, Juan Luis, ya hablaremos, hombre, ya hablaremos. Para traerte aquí para que nos cuente cómo se descubre una supernova, que eso no es una cosa que suceda todos los días, ¿no? Bueno, tampoco sucede todos los días que una nave hecha por humanos salga del sistema solar, con lo cual ahí hay una discusión. Vamos a hablar de la Voyager 1, que la noticia de estos últimos días es que ha salido del sistema solar, pero claro, el sistema solar, ¿hasta dónde llega? Ahí entran las convenciones de los científicos, ¿no? Que en algunas asambleas de las suyas dicen, pues llega hasta aquí. Y tú, como un acto de fe, pues te lo tienes que tragar. Antes de que tú hables, Lito, yo fui testigo del lanzamiento de la Voyager 1. Uh-huh. Testigo de mi casa, ¿no? Que estuviera yo allí en... ¿Desde dónde se lanzó? ¿Cabo Cañaveral? ¿Cómo? ¿Que desde dónde se lanzó? Ahora me he quedado yo... Cabo Cañaveral. Desde allí, ¿no? Porque además tenía que ser... De lo que se llaman vectores, o sea, los lanzadores de los más pesados que había en aquella época, porque el peso de las Voyager para su tiempo eran bastante voluminosas. Era uno de los primeros sondas planetarias muy bien equipadas, y eso significa peso. Y el peso significa gran lanzador, pues, que podía ser desde cualquier se lado. Se lanzó en 1977 y yo casi tuve que ir al psicólogo, porque yo tenía 12 años, tenía yo capacidad ya para pensar un poquito, y por aquella época mi madre compraba una revista de estas del corazón que se llamaba Lectura, que todavía creo que está por ahí, y había una sección de un periodista que se estaba iniciando en el periodismo, entre comillas, científico, o lo que a mí me parecía científico con 12 años, que era Juan José Benítez, y estaba haciendo una colección de reportajes que se llamaba No estamos solos, sobre un grupo de... Estaba yo entrando en mi época oscura. Era un grupo de chicos peruanos de Lima que estaban en contacto con los extraterrestres. Yo me lo creía todo, obviamente. Resulta que estos extraterrestres venían de un planeta que se llamaba Apu, que no sé dónde estaba, pero también venían de Ganímedes. Bueno, pues yo, para mí Ganímedes tampoco sabía dónde estaba. Pero cuando lanzan la Voyager, me entero de que va a pasar por Ganímedes. Digo, esto va a ser la rehostia. Claro. Porque cuando la nave llegue allí y se encuentren toda la gente que vive allí, porque un montón de extraterrestres vienen para acá, pues tú no veas el comecoco que yo me cogí con eso, ¿eh? Escucha, yo tenía 12 años, estaba totalmente alterado, ¿eh? Porque además lo que yo no comprendía, digo, la gente, ¿cómo puede estar tan tranquila? Si lo que viene es una hecatombe, ¿no? Porque vamos, cuando esa nave llegue allí y descubra lo que hay, esta gente no lee la revista que leo yo, ¿eh? Bueno, pues en el 80 y tanto llegó, ¿no? A Júpiter, ¿no? 82 creo que fue. 84 el sistema, porque se llevó bastante tiempo. Entonces yo ya había crecido, estaba en el ejército, tenía una madurez ya más crecida, pero yo estaba pensando, digo, ¿qué pasa, no? Y no había nada. Me quedé ya totalmente, yo ya no me puedo creer todo lo que leo. Y la verdad que ya lo que sí me impresionó no fueron las imágenes. Las imágenes que se empezaron a recibir de era algo nunca visto. Porque Ganímedes lo único que habíamos visto de aquí era con telescopio. Yo particularmente no con Júpiter, porque ya de Júpiter había con fotos de calidad hechas con telescopio grande. No me impresionaron tanto. Las que me acuerdo perfectamente, la que más me impresionó fue de Io. Eso, los satélites. Io. De Ganímedes, eso Júpiter, sí, Europa lo también era socio. Bueno, Europa con las líneas estas negras sobre el fondo blanco de hielo también era bonita, pero lo de Io, el volcán ese que pillaron erupcionando en el limbo para el espacio y detectar actividad volcánica y una de las primeras fotos de Io, ese colorío de azufre, tonos amarillentos, marrones dióxido de azufre me dejó pasmado, vamos, eso para mí fue porque coincidió en el tiempo con la publicación de Cosmos, sí, porque la serie Cosmos ya sacaba imágenes, sí, de la Voyager, sí, que ahí fue donde ya uno empezaba a ver, además la tele en color recién llegada a España, se puede decir, bueno, recién llegada a los bolsillos. Además le dedicaron un episodio completo, Historias de Viajeros, que nada más que, hombre, es que Sagan era uno de los pesos pesados del proyecto. Además, lo que me gustaba de ese proyecto, es que no solamente está es un proyecto para investigar, sino que también tenía otra misión, que es como el que tira una botella al mar, ¿no? Estamos aquí. Iván Disco. Con sonidos, grabaciones dentro de los lenguajes y en la funda del disco llevaba la localización del sistema solar respecto a los pulsares más cercanos. O sea que, bueno. Lo que no lleva es tocadisco. Supongo que llevaría un manual de instrucciones de cómo escuchar el disco, pero bueno. Iba un dibujo de un hombre y una mujer desnudo. Sí. Que hubo una polémica con eso. Sí, porque iban cogidos de la mano, ¿no? Decían porque si que a lo mejor... Claro, no, si lo ponían cogido de la mano, podía parecer un solo ser. Un solo ser, claro. Ahora, si los ponía separados, bueno, son como uno con la mano levantada, en señal de paz. Oh, señal de paz aquí. Claro, por eso. Tío, yo yo me acuerdo de Mr. Bean en Hollywood, ¿no? Con el dedo tieso. No sabemos lo que nos pueden entender, ¿no? Sí. Y claro, al hombre se le ve la colita y a la mujer se le ve lo otro. Porque también tenían que diferenciarlo, ¿no? Bueno, pues se pusieron los ultra religiosos. Porque claro, si lo pones vestidos, ¿y de qué lo viste? ¿De la galterana? ¿De qué lo viste? Yo veo bien que lo pusieran desnudo. Sí. Pero ahora te digo una cosa, ¿por qué blanco y no negro? Porque la raza iba caucásica. Sí, sí, era la caucásica, sí. Alguna había que poner. Precisamente la caucásica. Ajá, bueno, vale. La que paga, ¿no? La que paga, ¿no? La que paga. El caso es que eso va todavía por ahí. Sí. ¿Y a dónde ha llegado? Pues ahora mismo está a 125 unidades astronómicas. 125 unidades. 125 veces la distancia Sol-Tierra. ¿Vale? Aproximadamente. Aproximadamente. Media unidad astronómica menos, media unidad astronómica más. Chispa más o menos. Sí, porque corre tela. Tela. ¿Corre mucho? Sí, sí, sí. Traigo unos datos. ¿Corre mucho con respecto a qué? Hombre, con respecto al Sol. Porque te digo, porque hombre, en el sistema de referencia... la Tierra ya no vale, porque la Tierra también se mueve. ¿A qué velocidad va? Pues va a 1,44 millones de kilómetros diarios recorre. Oh. Un millón y medio, aproximadamente, un poquito menos de un millón y medio de kilómetros diarios. Eso es, corretela. ¿De dónde saca la energía para moverse? De Newton, de la... la sacó en su tiempo para salir de la Tierra del cohete lanzador y a partir de ahí unas ayuditas de la ley de gravitación universal. Se llaman asistencias gravitacionales. Asistencias gravitacionales con Júpiter y Saturno, que es precisamente lo que le ha dado esa velocidad tan tremenda. Como si fuera una onda, ¿no? Le va dando... Exactamente, va reduciendo el radio... Un látigo, tiene, ¿no? una trayectoria de tal manera que el rebote aprovecha la mínima distancia por las ecuaciones de Newton, pues sale más rápido de lo que entra. Según el ángulo de incidencia, el ángulo tiene que ser muy preciso porque... como pase demasiado angulado, se pueden estampar contra el planeta, y si pasa muy abierto, la órbita se va al garete. Ya el siguiente planeta ya no lo pilla, porque eso era una carambola, un juego de carambola. Había que jugar con que el Voyager se acelerara, pero no solo eso, sino que se acelerara mirando para el siguiente planeta. En este caso, se asistió gravitatoriamente con Júpiter, y Júpiter lo lanzó en dirección a Saturno para que pillara Saturno y hiciera los estudios de Saturno. Y en Saturno ya, digamos que hubo un poquito más de libertad. De hecho, se hicieron dos trayectorias distintas, uno para la Voyager 1 y otro para la Voyager 2. Y ese segundo acelerón es lo que ya, a partir de ahí, es la velocidad que lleva, ¿no? ¿Y el rumbo que lleva ahora es un rumbo aleatorio o un rumbo previsto? Ya no tenemos control sobre ella. No. Y además, ¿comunicación? Ya ha entrado en un espacio que cualquier pedrusco que haya por ahí no va a tener gravedad suficiente para desviarlo. Ya no hay, digamos, cuerpos de entidad gravitatorio para desviarlo. Así que va ya ahí en línea recta hasta que... por los siglos de los siglos, porque... ¿Eso va hacia alguna estrella en particular? No lo sé, ya eso no, esos detallitos ya no los he mirado. Suponiendo... Mira, como curiosidad, si alguien la quiere... Bueno, ahora os daré algunos datos porque me ha gustado repasar los datos y yo creo que son interesantes. Pero Lito, perdona, ¿sí? Quiero decir, ¿sigue viva? ¿Comunica? ¿O ya sí, nada más que comunica, un cacharro que se va y se comunica, va y se va? Comunica, porque precisamente su último estudio científico es precisamente el que ha estado haciendo ahora, el de confirmar hasta dónde llega la influencia solar, lo que se llama buscar la heliopausa, que uh-huh, es la frontera entre el espacio interestelar y el espacio que está dominado por la influencia del Sol. Y ese es además hay bastantes aparatos de la nave que están enfocados a precisamente lo que está haciendo ahora. No, o sea, entonces, algún tipo de fuente de energía debe llevar, sí, ¿no? O sí, sea, sí, algún isótopo radioactivo, sí, alguna historia llevará, ¿no? De isótopo, una pila de radioisótopo. Nuclear. Sí, sí. Pues eso no se gasta. Ya está. No, que no se gasta, que no se gasta. Hombre, no se gasta. Los isótopos terminan agotándose también, pero a una escala que no es ninguna batería corriente, vamos, eso dura millones. Para curiosidad, por ejemplo, si alguien la quiere saber dónde está, ahora mismo está en la constelación de Ofiuco. Mm. Ascensión recta 17,125 horas. Declinación más 12,45 grados. Y magnitud menos 450. pues mira, después hablaremos de las comunicaciones, pero ahora mismo, para comunicarse con ella, lo mínimo... porque es que ya ni siquiera algunas veces funciona, son unas antenas de 34 metros de diámetro, ya menos no lo pilla, porque resulta que su potencia de emisión es inferior a 20 voltios, 20 vatios, perdón, 20 vatios, y 20 vatios, ¿a dónde está? Lo multiplicas, lo divides por R cuadrado, y te salen los milivatios minúsculos de intensidad. Creo de que en Robredo de Isabela están dedicados a recibir la señal. Son tres antenas. Vostok, en California, Robredo de Isabela, en Madrid, y la de Canberra, en Australia. Esas tres se turnan, están equispaciadas en la Tierra para no perder en ningún momento la señal. Ahora se pierde cada 2x3 porque ya digo que la potencia ahora es minúscula y cuando se emite pues hay que dar palma con la oreja porque la cuestión de estas cosas es que como se mandó en el 77, la tecnología es de la del 77. Por eso traigo aquí cositas, porque digo, para demostrar lo que ha evolucionado el tema de la aeronáutica y la técnica aeroespacial, porque para el año 77 era puntero, toda tecnología super punta, porque era, digamos, el proyecto de exploración planetaria prioritario en aquella época. Y esto aquí se pondría lo mejor de lo mejor. Y por ejemplo, bueno, tiene equipamiento, dos cámaras. Dos cámaras fijas, curioso. Fijas de focal, digo, una de gran angular de 200 milímetros de focal y otra de pequeño angular de 1500. Con 8 filtros de colores para hacer fotografía. Un fotopolarímetro que sirve para medir o ver la composición de los objetos. Espectrógrafos de infrarrojo, espectrógrafos de ultravioleta, las antenas de radio para recibir datos de densidad, temperatura y presión de las atmósferas planetarias, antenas de radiofrecuencia, antena de plasma para la radiofrecuencia que emite el Sol y los planetas, magnetómetros para ver el campo magnético del Sol, uh-huh. Un subsistema de plasma para medir partículas cargadas y para las comunicaciones lleva dos antenas, una de alta y otra de baja ganancia. Una cosa que os puede chocar, el almacenamiento de datos. Poneros en el pellejo del año 77. Pues lleva una cinta... Como aquí en la radio al principio. Una cinta digital de 500 megas de capacidad. Eso no es una brutalidad en aquel que tiempo. Eso sería una burrada en aquella época. En aquella época 500 megas es una barbaridad. Una barbaridad, 500 megas. Cinta digital de 500 megas con tres cabezas, lectoras y grabadoras. Y después, la transferencia de datos. Esas antenas, ¿qué capacidad tenían de transferencia? Pues llevaban dos ritmos de transmisión de datos. Uno, digamos, continuo y de baja transferencia de 460 bits por segundo. Y una vez por semana, 48 segundos emitía a 115 kilobits por segundo. Eso ¿cuánto? Ya, ¿qué me estás despistando? Una serpiente. Velocidad decente. 115 kilobits. Pero solo 48 segundos kilobits a la semana. ¿Qué kilobits que no son kilobytes? No, es bits. Porque el bit pone más chico. No bits. Un byte son 8 bits, ¿no? Bueno. El de 460 bits por segundo es el continuo, que es el que llega a las tres antenas estas de Robledo, Chabela, Canberra y Vostok. Y ahora mismo la señal tarda 14 horas en llegar a la Tierra. O sea, también puede decirse que no solo está a 150, a 125 unidades astronómicas, sino que está a 14 horas luz de la Tierra. ¿Y qué potencia emitía el Voyager? El Voyager, pues, 20 vatios. 20 vatios, ¿no? 20 vatios de salida. Y ahora la que llega aquí, las ondas electromagnéticas, para la potencia de llegada, tienes que dividirlo como las ecuaciones dividirlo por el R cuadrado, la distancia a la que está. De cuadrado. Entonces, si a esos 20 vatios... Llega exactamente menos de una billonésima de vatios. Claro. Cuando lo divides por esos 125 unidades astronómicas al cuadrado... En metros, lo pasas a metros y lo pones al cuadrado, lo divides esos 20 vatios, pues eso es lo que sale. Lo que yo no sé cómo se escucha algo. Es una. Llega a ser un milagro, porque. ¿Por qué estamos hablando hoy del Voyager? Pues porque la noticia es que. Digamos, los encargados de la misión ya han dado el sí, digamos, a que. Parece ser que ha llegado a la frontera del sistema solar. ¿Cómo se ha medido esto? Primero, se notó el día, a partir del día 8 de abril del 2011, sus sensores notaron que el viento solar ya era prácticamente nulo. Desde aquella fecha, del 8 de abril del 2011. A partir de entonces empezaron a aumentar el número, el conteo de partículas cargadas que llegaban a los sensores. y ese tuvo un pico aproximadamente el 14 de junio del 2012, del año pasado. Y lo que la noticia que ha salido ya en todos los medios, las noticias astronómicas, que es de por qué, digamos, ya se ha considerado que ha salido, es porque el número de, a partir de entonces, partículas cargadas había de varios, varias clases, pero saliendo, digamos, de la heliopausa, lo que llegan predominantemente son electrones. Y ahora mismo ya se ha medido un número de electrones que cuadra con las hipótesis de lo que hay fuera, fuera del sistema solar, de la influencia del Sol, que son 0,08 electrones por metro cúbico. ¿Y cómo mides eso? Con los sensores estos de... ¿Pues midió un electrón? Pues sí, pues se mide. Eso es lo mismo que cuando tú quieres saber cuántos cargadores lleva un pazo. Cuentas los pies y divides entre dos. Claro. Bueno... lo que decía antes, pues el es que está a 125 unidades astronómicas y que va súper rápido, a 1,4 por 10 elevado a 6, o sea, millones, 1,4 millones de kilómetros al día. Investigando un poquito con el tema de la heliopausa, para que tengáis una de esa palabreja tan rara, es digamos la frontera que hay de la influencia del viento solar o de la o de las partículas cargadas del Sol con respecto al medio interestelar, el que ya no alguien podía pensar con esa cantidad de electrones que hay por ahí tan pequeña, el saber cuándo estoy dentro y cuándo estoy fuera es un poquito complicado. No hay una aduana. ¿Qué? Que no hay una aduana. No, no hay uno con un palito diciendo o un cartelito diciendo... Te saliste. Adiós, del sistema solar, para allá, ¿no? Pero resulta que es que pasa una cosa muy curiosa en la heliopausa. Y es que hay una... Lo que ya se llama en física una transición de fase del espacio. ¿Vale? ¿Cómo os hago una idea de la transición de fase? He hecho el experimento ayer antes de venir para acá para comprobar de lo que voy a decir ahora lo puede hacer cualquiera y se da cuenta de lo que es una transición de fase. Váyase usted a un fregadero plano, ¿vale? Y abra el grifo, un grifo que no tenga, digamos, de esto difusor de ni alambritos para que abra el chorro ni nada, sino que caiga pleno. Y lo deje caer sin ningún obstáculo al borde del fregadero. ¿Qué imagen le da el agua que está en el fregadero? Donde cae el chorro, el agua se va en todas direcciones plana. Ajá, sí. Y muy muy muy baja de altura. Y llega un radio, a un radio determinado, que depende de la presión que lleve el agua, de la caída y de la presión que lleve el agua, en el que el borde se levanta. Sí, no sé si lo habéis notado, si no, los que están aquí están intentando hacerse una imagen mental, hacedlo cuando vayáis a casa esta noche. Yo friego todos los días. Sí, pero bueno, qué bien te ha quedado, Ignacio, qué bien te ha quedado. Ese borde en donde el agua se levanta es lo que se llama en física una transición de fase. En el caso del fluido es que la parte desde donde está cayendo el grifo hasta ese borde, el flujo del agua se llama flujo laminar, porque está el agua va deslizándose una capa sobre otra y capas paralelas. Uh-huh. Que es lo que sería en el sistema solar la influencia del viento solar. Uh-huh. ¿Vale? Pero llega a una frontera que es una transición de fase y está marcada, o sea, no es decir... puede ser aquí o puede ser allí, es en un sitio relativamente concreto, que no son millones de kilómetros para allá ni para acá, sino un poquito más exacto, en el que el agua que en el caso del fregadero, el agua pierde su capacidad de flujo laminar y se pone en flujo turbulento. El flujo turbulento son círculos que hace que suba el agua. Entonces el borde de ese del está más alto. Se ve perfectamente que el borde, a partir de un radio determinado, es más alto. Y eso pasa con los electrones en el sistema solar. Esos electrones que están del medio interestelar están frenados por el viento solar y llega un momento en que ya no hay electrones ni partículas del Sol y solo hay, en el otro lado, en la fase de flujo turbulento, hay electrones del medio interestelar. Y eso es lo que se ha notado que ha pasado ahora. Yo, hombre, lo del grifo, sí, no, me he extendido un poquito, no, pero creo que... Todo el mundo esta noche con el grifo jugando. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Y ya está. Y ya está. Otro día hablaremos del agua ayer 2, ya sabes dónde está. Sí. He intentado saber, pero ya me dediqué a este. Hay una, tengo que concretar cuál es, que se le hizo a propósito que dejara el plano de la eclíptica y se fuera para arriba. Para arriba. Pero no sé si fue una Pioneer o fue la Voyager 2. La Pioneer 11, ¿no? Sé que una le han hecho eso. La Pioneer. Que es para hacer una foto, digamos, cenital del sistema fue, solar. Si no me equivoco, fue la Pioneer. Joaquín tiene un tema y Lito, que pase por los estudios centrales de la mesa de mezcla. Bueno, pues yo quiero empezar una serie de comentarios breves, espero, y que no se haga muy pesado, basado en un fantástico libro que se titula Viaje a las estrellas, de Guillermo Abramson. Es un físico argentino y la verdad es que os lo recomiendo el libro, porque es un libro muy pequeñito, pero es muy ameno de lectura, y si os gusta la astronomía y os gusta la historia, vaya a disfrutar como un coche en un charco, que es lo que me ha pasado a mí. Entonces, quiero comentar, pues, hablar un poquito de este libro de Viaje a las estrellas, que realmente el libro de lo que trata es de cómo y con qué los hombres midieron el universo, ¿vale? Entonces, podemos empezar simplemente, bueno, como introducción, si miras al cielo en una noche despejada que no haya luna, pues vas a ver varios miles de estrellas en el cielo. Eso es una visión, pues, que desde los tiempos inmemoriales el hombre ha tenido. O sea, y antes más que ahora, evidentemente, porque antes no había contaminación lumínica, no había televisión, entonces la gente conocía más el cielo y miraban a las estrellas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que eso dio origen a la astronomía, está claro. Tanto mirar arriba a las estrellas da origen a la astronomía y da lugar también a una serie de preguntas. Vamos, supongo que todo el mundo sabrá eso, porque es fácil, ¿no? ¿Qué son esas cosas que se ven brillar en el cielo? ¿Qué es el sol? ¿Y dónde va en la noche? ¿Cuántas estrellas hay? ¿Por qué la luna cambia de aspecto? ¿Hasta dónde llega el universo? O sea, son preguntas que, bueno, hoy día intuitivamente algunas ya sabemos la respuesta y otras todavía no las sabemos la respuesta. Es más, cuando se responde una pregunta, surge otra, ¿no? Y así va avanzando la astronomía. Miles de estrellas, sí, pero resulta que si miras con prismático o miras con un pequeño telescopio, se multiplica. Son muchas miles más. Y también sabemos que están muy lejos, muy, muy lejos. Simplemente a una escala que no nos podemos hacer ni idea de lo lejos que están. Para que nos hagamos una idea, hacen una comparación. Y lo que dicen es que si el Sol, esa fantástica estrella que nos da calor y demás, y que es bastante más grande que la Tierra, si la pusiéramos a un tamaño de un grano de arena, la siguiente estrella que nos encontráramos, otro granito de arena, estaría a 30 kilómetros de distancia. O sea que, ¿cuánto espacio por medio? O sea, la Voyager no llega ni de broma, ¿no? Y que lo pille el disco alguien para escucharlo, ya. Pero olvídate. A pesar de las distancias, no deja de ser sorprendente lo que ya sabemos del universo. Por ejemplo, sabemos cómo nacen y cómo se forman las estrellas. También sabemos cómo y por qué brillan. Sabemos que algunas viven lentamente y que se extinguen en paz formando las llamadas nebulosas planetarias, y otras que viven rápidamente y que concluyen su existencia pues de una manera violenta, ¿no? Que son las supernovas que están de moda hasta últimamente. Lo que sí sabemos también es que todas las estrellas acaban devolviendo el material que las formó, además enriquecida por los materiales que ellas han ido cocinando en sus hornos nucleares, ¿no? Eso nos da que pensar de que, bueno, al final todos somos polvo de estrellas, ¿eh? Porque todos los materiales han salido de ahí. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es recorrer la historia de nuestro lugar en el universo. O sea, cómo se hicieron la medición de las estrellas, cómo haciendo esa medición se nos ha permitido también saber cuál es nuestro rinconcito en la galaxia. Al final, la carrera por medir la distancia de las estrellas se convirtió en un problema tecnológico, realmente. Y la razón fue simplemente pues que la distancia es tan grande que resultó que se excedía todas las expectativas de los astrónomos de las generaciones anteriores, ¿vale? Por último, para terminar, pues todas las estrellas que vemos en el cielo forman parte de un inmenso sistema que nosotros llamamos Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Pero más allá, el universo sigue. Son miles de millones de galaxias, como la nuestra, cada una con centenares de miles de millones de estrellas. Evidentemente, para medir la distancia a esas estrellas, eso de forma directa es imposible, se nos escapa. Entonces, lo que los astrónomos han inventado son otra serie de métodos geométricos indirectos, otros métodos indirectos, que nos van a permitir calcular las distancias a esos mundos tan lejanos. Bueno, empezaremos la siguiente vez, hablaremos un poquito de cómo se mide de forma directa la distancia a las estrellas, y luego ya comenzaremos, pues desde los antiguos griegos, a ver cómo ha evolucionado nuestro sitio en el universo. ¿Vale? Y con esto, y un saludo a Guillermo Abramson, y agradecido de que nos haya autorizado a utilizar su libro como base para esta serie. Repito que el libro es buenísimo. Bueno, pues nos vamos ahora con una preguntita de Luciano, ¿eh? Manterola Aguirre. Muy sencillita. Bueno, sencillita la pregunta de leer. No, ahora contestar ya. ¿Alguna novedad sobre el cometa Ixón? Se dan muchas posibilidades de que sea espectacular. Pero claro, es un cometa. Ya. Y más este. Y son porque se ha calculado, como todos los objetos estos, cuando se localizan, se trata de calcular su trayectoria y se ha visto que este especialmente va a pasar muy, muy, muy cerca del Sol. Tan cerca, no sé si son varios radios solares, nada más. O sea, muy, muy, muy cerca, muy cerca. Entonces, hay una gran posibilidad de que no tengamos trayectoria de salida. Que entre, pero que salga o se lo trague o salga por donde no se espera. Eso dependerá de emanaciones. Los cometas, cuando entran cerca del Sol, se calientan, empiezan a emitir, pueden tener, digamos, bolsas que con la luz solar se subliman de sólido a, porque están formadas de hielo sucio, los cometas más o menos, pueden tener bolsas que hagan erupciones y que esas mismas erupciones cambien violentas, cambien la trayectoria y nos fastidien la trayectoria de vuelta. ¿Por qué? Porque precisamente digo fastidiar porque cuando va a ser espectacular es a la vuelta de su paseo. Punto más cercano al Sol. El punto más cercano al Sol. Apogeo. Eso es con la Tierra, por eso es que se me viene esa palabra, ¿no? El perihelio, ya, por fin. Que me podía dar con... Vamos, si no me sale esa palabra ya, me retiro. No tengo datos, Luciano, no tengo datos, salvo los últimos, de última hora, digamos, de internet o de correos, no ha salido ninguno que yo me haya enterado. Los últimos datos que tengo los trae la revista Sky de este mes, de septiembre, que viene un artículo dedicado, y vienen ya las primeras imágenes del ISON, sacadas desde del febrero a mayo, que ya tiene su colita, o sea que verás que ya por lo menos está emitiendo partículas con la cola. Y viene un buen gráfico de los mejores días que os tenéis que apuntar, porque va a ser del 1 al 17 de diciembre. No va a ser, hay que levantarse tempranito. Lo que haga falta. Porque hay que verlo antes de que salga el sol, ¿vale? Mirando al este, evidentemente, por donde sale el sol. El día 1 es el primer día que los observadores del hemisferio norte vamos a poder tener visión del cometa. Va a tener la cola más larga, pero va a estar más cerca del sol. Entonces va a ser complicado verlo. A partir del día 1. ¿A ojo desnudo? Eso habrá que verlo con las noticias, el brillo que tiene antes de aproximarse, para ver si en la salida tiene el suficiente para verse a ojo desnudo. Estos primeros días seguro que no, porque están muy cerca del sol, pero cuando se aleje un pelín, si mantiene el brillo, probablemente se pueda ver a simple vista. El día 1, como digo, va a estar muy cerca del sol, se va a mover como unos 8 grados hacia arriba en el horizonte cada día, cada 4 días, o sea, unos 2 grados diarios, más o menos. Y el día 5 va a estar el día 1 va a tener la luna en el último día de menguante, Mercurio y el cometa casi en línea, pero el cometa muy bajo, ya digo. Y a partir del día 1 hasta, viene aquí los gráficos, de hasta el día 17 de diciembre, en la posición más o menos que estará. Todo eso sí sobrevive al perihelio, que no hay muchas papeletas porque está muy cerca. Coincide casi con... Muy cerca, eso es un... Coincide casi con el puente de Inmaculada Constitución, podemos intentar verlo, ¿no? Sí, va a estar a una altura del puente de la Inmaculada, es el día 8, ¿no? 6-8. 6-8 va a estar a unos 15 grados sobre el horizonte. Se puede intentar. Una media hora antes de la salida del sol, hay que intentarlo, ¿eh? Siempre a la hora, esos grados de altura están medidos para media hora antes de la salida del sol. Cosmos. Un viaje personal. Historias de viajeros. Imaginen que somos viajeros de las estrellas con destino al Sol. Lo encontraríamos rodeado de 4 mundos gigantes, nebulosos y gaseosos. El azul Neptuno y su luna helada Tritón. Y más allá, Urano y sus anillos oscuros, que quizás sean de materia orgánica. Saturno, la joya del sistema solar, y sus anillos concéntricos, compuestos de miles de millones de lunas heladas. Y finalmente, flanqueado por enormes satélites, el planeta más grande, Júpiter. Sus nubes multicolores tienen destellos de rayos. Más allá, más cerca del Sol, no hay más planetas gigantes. Solo un montón de mundos pequeños de roca y metal, algunos con una delgada cubierta de aire. No lo podemos poner entero, obviamente, dura una hora. Es el comienzo del capítulo 6 de la serie Cosmos de Carl Sagan y todavía emociona. ¿No? Yo no sé cuántas veces la he vuelto a ver. Pues, además, es mínimo unas 7-8 veces las he visto enteras, los 13. Y lo que pasa es que yo creo que jamás se podrá hacer un programa de astronomía como este. Es gordo lo que estoy diciendo, ¿no? Yo he recomendado, el año pasado fue, y lo sigo. Hay uno de la BBC que está Maravillas. Primero fue Maravillas del Sistema Solar y después Maravillas del Universo. Ha hecho una segunda parte que no llega a Cosmos, pero está muy bien. Se pueden hacer por más astronomía, muy bueno. Pero como Cosmos, ninguno. Ya. No, este es que, en concreto que os comento, es el mejor después de Cosmos. En todos los años que he llegado, que llevo viendo. Porque es que lo puso el listón tan alto. Sí, es un brutal. Es como si tú pintas la Gioconda, ya que más va a pintar. Es que estaba hecho por un, era por todo. Un personaje especial que, aparte de del conocimiento que tenía, tenía un don de difusión. Comunicador. Un comunicador nato. Brutal. Y entonces, pues, hay gente que pueda saber mucho más que Carl Sagan, o que pudo saber, sí, Carl Sagan, pero que se sepa expresar como él. Y además, fíjate cómo es que incluso nos molesta que le cambien la voz. Oh. O sea, somos ya tan fans de Carl Sagan, ¿no? Y luego es que las imágenes, que eran totalmente impactantes para los que la veíamos la primera vez, ¿no? Claro. La música de Evangelion. Es que era perfecto. Y muchas personas de mi generación, de la vuestra casi también, ¿no? Más o menos, somos astrónomos, sí, mucho aficionados por culpa de Cosmos, ¿eh? Yo creo que tú esto se lo pones a los niños en el colegio con 12 o 13 años y tú sacas astrónomos aficionados a él. En ese capítulo, precisamente, una gran parte del capítulo es él hablando en una escuela, por la edad de los niños de ese, los últimos años de primaria, repartiendo las fotos recién llegadas de los Voyager, del encuentro con Saturno y con, creo que era el de Júpiter todavía. Y se le veía que los niños estaban atendiendo lo mismo que los que estábamos en el sofá escuchando a Carl Sagan. Digo, pues ahí a más de uno en ese colegio a lo mejor lo enganchó con darle esas fotos frescas que acababan de salir de la NASA, y Carl Sagan explicando lo que eran las fotos y qué suponía y qué bicho lo había sacado, en fin. Era precisamente, me acuerdo, por lo de los niños, ese capítulo en concreto está en un colegio hecho una parte, así que bueno, pues nos quedan 10 minutitos, no vamos a hablar de todo, ya pues no nos da tiempo, pero tú tenías un problema con un telescopio. Yo tenía un problema. ¿Tenía? Un problema, bendito problema, ¿no? Bueno, todos ya los problemas sean como este. Con tu permiso, Alfonso. Sí. Y sé que no debería, pero yo voy a aprovechar para saludar al amigo Gabriel y a su señora. Pues no, vale. No te doy permiso. Ángeles, pues ya lo he hecho. Vale, entonces pues ya ha colado. ¿Eh? Y a mis niñas, Carolina y a María. Va aprendiendo. Gracias a este verano y a los buenos ratos que hemos echado, pues mira, sorpresa, pues me he encontrado con un telescopio. Sí, con tu permiso. Pues, ya lo he hecho. Y me enseñaron en el cole que más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces ya está hecho. Ah, verdad, también está bien pensado. Bueno. ¿Eh? Más vale pedir perdón que pedir permiso. ¿Cómo? Más vale pedir perdón que pedir permiso. Sí, ¿verdad? Ya. Ya está hecho, ya te fastidia. Bueno, vale. Pues disfrutando este veranito, tú sabes, barbacoa va, cervecita viene y así estamos de fiesta, pues hablando, pues aparece el tema de la astronomía, porque estaba, creo que era Júpiter, y creo que aquello es Júpiter, y este muchacho me dice, ah, pero tú esto, sí, hombre, yo esto me gusta, pues yo tengo un telescopio y nunca he podido ver nada con él. Lo cierto, lo fío, que el telescopio al final está en mi casa, pero que el telescopio está... Pero tú no se lo habrás robado para pedirle perdón después. No, fue un intercambio entre caballeros. Fue una cosa formal. ¿Y por qué lo cambiaste? Si no es mucho preguntar. Es que no sé si debería decir que es por un arpón de pesca submarina. Por aquello de la licencia y demás historias. Bueno, pero como nadie sabe quién es Gabriel por la radio... A mí hubiera querido que hubiera hecho lo cambiaste por una muleta de torero o algo así. Bien, lo cierto, lo fío, es que efectivamente, como decía el amigo Gaby, ahí se ve poco, por no decir que no se ve nada. Yo tengo un lidescopio, se ve pequeñito, pero se ve muy limpio. Parecería un trazo a 0,2 de cuando dibujábamos con Rotring. Sin embargo, en el telescopio de este muchacho, las cosas se ven grandes, pero se ven como si yo me quitara las gafas. Para que no me conozca yo, que soy miope. Y es como si me quitara las gafas. Horroroso. Entonces yo pido ayuda desde hace algunos días, que alguien me diga cómo se pone a punto un telescopio, si es que los telescopios tienen que pasar una ITV, esto tiene algún tipo de ajuste, ¿qué podemos hacer? Seguro. Sí, lo tiene. Que hay algo que hacer, ¿no? El tipo de telescopio es un Newton, y los Newton tienen un mantenimiento, tienen que tener un mantenimiento regular, porque... Pregunta de ignorante. Diga. Cuando te llega un telescopio que te has comprado, ¿eso se ve o hay que ajustarlo? Hombre, o sea, depende del distribuidor y depende de cómo, si haya estado expuesto o si ha tenido algún golpe, no es garantía de que, hombre, si ha venido bien, se supone que de fábrica sale viéndose bien, pero después llega el comerciante que lo expone o lo embala lo puede maltratar porque la gente no sabe que la óptica es muy delicada, ¿no? Y entonces pues puede desembalar un telescopio nuevo sin verse gran cosa, pero no tienes por qué tirarlo a la basura o decir que me han estafado. Probablemente esté descolimado, que es lo que le pasa a tu telescopio. Entonces, descolimado. La colimación es, en óptica, es llevar los rayos paralelos. Los rayos que vienen de un objeto lejano vienen paralelos, ¿vale? Y tú tienes que esos rayos paralelos enfocarlos en un punto, en un foco. Y ese foco debe ser lo más puntual posible. Si fuera perfecto el telescopio sería un punto. Nunca es perfecto un telescopio, nunca el foco es un punto. Pero bueno, puede ser lo suficientemente bueno para que se parezca lo más posible a un punto. O sea, la luz da la parábola de lo que es el espejo, ¿no? Exactamente. La concentra y la idea es que se concentre todo en un único punto. Ese punto lo tienes con otro espejo que está en la arquitectura de ese tipo de telescopios de Newton. Hay un espejo que está a 45 grados que te desvía el rayo para sacarlo perpendicular al tubo y poderlo mirar después ponerle con un ocular. Esa concentración de los rayos paralelos en un punto y ese desvío de 45 grados hacia afuera hay que regularlo periódicamente con unos tornillitos porque con los golpes, con el uso, con el trasiego, se puede, y eso es muy sensible. En cuanto se mueve el espejo un medio milímetro, ya se ha ido el foco. Entonces, tiene tornillos especiales para moverlo, para que con unas pruebas, que normalmente hay unos, ahora tenemos al alcance de todos nosotros, unos láseres de colimación para Newton. Que tú pones un el láser tiene un patrón no es un rayo como el que utilizamos de puntero, que es un rayo solo, sino te sale un patrón de una cuadrícula. Uh-huh. Y esa cuadrícula la tienes que ver tú cuadrada, no deformada, y en el centro. Entonces, una vez con esa ayuda... O sea, el láser tú lo metes por el ocular. El láser lo metes, vale. metes y ves su imagen... ¿En una pared? En una parte, eso depende de cómo sea el láser. Tienes una imagen, después de haber pasado por uno o dos espejos de uh-huh. eso, de esa imagen cuadriculada. Tú tienes que conservar que esa imagen cuadriculada esté centrada primero y después que no tenga deformidades. Y eso se consigue ajustando con tornillitos. Después entramos, el segundo capítulo sería la limpieza. Pues como es largo, si os parece, para la semana que viene, pues dedicamos el programa. Sí. Hemos comprado un telescopio. ¿Y cómo lo llamanda? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo llamanda? ¿Cómo lo llamanda funciona? ¿Vale? En una hora tenemos bastante, ¿no? Sí. Sí, ahí. Para no cortar ahora, así dejamos a nuestra audiencia con... Con el gusanillo. El gusanillo. Sí, ahí, además, me ha quedado una cosa muy importante la limpieza. Ah, bueno. No, ya lo he dicho, la limpieza. Ya. Sí, pero no dices cómo se limpia. Ah, bueno, no. O sea, que tenéis que escuchar el jueves que viene. Para la semana que viene. El jueves que viene tenéis que escuchar un punto azul, porque si no, no vais a manejar el telescopio. Y nada, pues que nos vamos, nos quedan 2 minutos, 3 minutos. Y listo. De papeles. Digo que se me olvida. Hoy es 19 de septiembre de 2013, por gentileza de nuestros amigos de Misterio de la Ciencia. Sí, que os lo he dicho ahora, ¿verdad? Ajá. Se me ha olvidado. Bueno, pero bueno, dicho está, saludo a toda la gente que nos sigue, nos escriben por muchos sitios. ¿Manera de ponerse en contacto con nosotros? ¿El correo cuál es? contacto@aamagallanes.es o un punto azul@aamagallanes.es. En Facebook ponéis un punto azul y somos cerca de 900 personas las que estamos ahí metidos, ¿eh? Y no hemos hablado hoy de misterio, serpientes, lo siento, del misterio insondable, porque como ha venido otro periodista, Iker Jiménez, y hablará del tema, pues vamos a que hablen ellos antes, que luego hablaremos nosotros. De una cosa que ha pasado en Jerez. ¿Qué ha pasado? En la página de Facebook de Un Punto Azul hay una foto colgada de una cosa que dicen que han visto en el cielo, pero que nosotros, ahora mismo la mayoría de la gente entendida que ve la foto, no le da mucha credibilidad. Eso en la página de Facebook, o sea que ahí seguimos toda la semana. El programa se escuchará en iVoox, el programa se cuelga en Mega, también para que lo bajéis a buena calidad, y también hay otro enlace que puse el otro día a todos los programas grabados de Un Punto Azul. Ahí tenéis para escuchar Un Punto Azul, yo no sé cuánto tiempo, ¿no? Y dicho, que nos vamos, que nos esperan. Pues nada. Hasta el jueves que viene. Buenas noches. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Adiós. Gloria, no comas más caramelos, yo quería. ¿Te has liado con los caramelos de chocolate? ¿Te ha quedado alguno? Sí. Hasta el jueves.